Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuades, nec mergitures, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile ils l'avaient pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SOS, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, il n'y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'eau ne se refermait. 100 ans après qu'aucun ne sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Oh, buen Dios, ¿qué significa esto? ¿Cómo lo llamaremos? ¿Qué desgracia es esta? ¿Qué vicio? O más bien, ¿qué desgraciado vicio? Ver a un número infinito de personas, no obedecer, sino servir, no ser gobernados, sino tiranizados, careciendo de bienes, de padres, mujeres e hijos, y ni siquiera teniendo vida propia, sufriendo los saqueos, las exacciones, las crueldades, no de un ejército, ni de un campamento de bárbaros, contra el cual sería necesario derramar la propia sangre y dar la vida, sino de uno solo. No de un Hércules ni de un Sansón, sino de un solo hombrecito y con mucha frecuencia el más cobarde y apocado de la nación. No acostumbrado al polvo de las batallas, sino solamente y con gran esfuerzo a la arena de los torneos, sin poder por fuerza mandar a los hombres, y completamente incapaz de servir vilmente al más débil de estos. ¿Llamaremos a esto cobardía? ¿Diríamos que los que sirven son cobardes y pusilánimes? Si dos o tres, cuatro, no se defienden de uno, resulta extraño, pero, sin embargo, es posible. Podríamos decir entonces, a justo título, que es por falta de coraje. Pero si 100 o 1000 soportan a uno solo, ¿no diríamos que no quieren, ni que no se atreven a enfrentarse a él, y que no se trata de cobardía, sino más bien de desprecio o desdén? Si vemos no 100 ni 1000 hombres, sino 100 países, 1000 ciudades, 1 millón de hombres no atacar a uno solo, del cual el mejor tratado de todos ellos solo recibe ese mal de ser siervo y esclavo, ¿cómo podríamos denominar eso? ¿Es cobardía? Ahora bien, en todos los vicios existe naturalmente un límite, más allá del cual no se puede pasar. 2 pueden tener miedo de 1, incluso puede que hasta 10 lo tengan, pero 1000 o 1 millón o 1000 ciudades, si no se defienden de 1, eso no es cobardía, no llega tan lejos. Del mismo modo que la valentía tampoco alcanza que uno solo escale una fortaleza, ataque un ejército o conquiste un reino. Por tanto, ¿qué monstruoso vicio es este, que ni siquiera merece el título de cobardía, que no encuentra un hombre suficientemente vil, que la naturaleza niega haber producido y la lengua se niega a nombrar? Muy buenas tardes, estáis escuchando la Onda Libre de Oviedo, Radio Cuca, en el 107.3 de la FM para la ciudad y gracias a nuestra página web, a www.radiocuca.org, emitiendo para todo el planeta. Y como cada lunes a las 6 de la tarde, comenzamos una nueva misión de Anábasis, este espacio dedicado a la historia. Hoy es 30 de mayo de 2016 y bueno, arrancábamos con ese canto de Brassens a la amistad y acto seguido leíamos un pasaje del discurso de la servidumbre voluntaria de Étienne de Lavoisier, un texto de mediados del siglo XVI, un clásico humanista y podríamos decir antiautoritario, un clásico de las ideas emancipatorias, y a este escrito dedicaremos la edición de hoy. Antes vamos a señalar los recados obligatorios. En primer lugar, que podéis estar escuchando Anábasis, aparte de por la cuca, a través de las emisoras que lo reemiten, que son Radio Bala desde Manresa, Radio Almaina desde Granada, Radio Ela desde Madrid, Radio Mután desde Alacant, Radio Mistelera desde Denia y Radio Comunitaria Villa Olímpica desde Santiago de Chile. En segundo lugar, también puedes acceder a nuestros programas, quizá ya lo hayas hecho desde nuestra web anabasis.radiocuca.org, desde donde puedes escuchar o descargar con más o menos facilidad todas las 97 ediciones anteriores. Y por último, te indicamos las formas de contacto con nosotros, el correo electrónico anabasis@radiocuca.org, el teléfono 985-29-8137 si nos estás escuchando en directo en la tarde del 29 de mayo. Y el correo físico, que rara vez lo apuntamos, pero como alguna cosa llega por ahí, pues vamos a decirlo, que sería Radio Cuca, calle Fernández de Oviedo 10, bajo, 33012, Oviedo, arrancamos. Y antes que el programa de esta tarde va a girar en torno a Étienne de Lavoisier y su discurso de la servidumbre voluntaria, escrito hacia 1548, para darnos una visión completa de los avatares del texto y de su autor, hemos contado con la inestimable ayuda de Javier Urdanibia, que nos ha atendido desde Denia. Javier es filósofo de vocación y profesión. Nació en Donosti en 1945 y bueno, dedicó su tesis doctoral al innatismo, como él mismo dirá, y ha realizado un montón de trabajos sobre Hegel, sobre Kierkegaard, sobre Schopenhauer. Ya participó el año pasado en Anábasis, hablándonos de sus andanzas en el medio situacionista parisino y sabiendo de su especial interés por el discurso, al cual dedicó una conferencia recogida en los cuadernos de los solsticios, un texto más breve también, El mal deseo de servir y trabajar, en el que se aúna a Lavoisier con Paul Lafargue, el discurso de la servidumbre voluntaria, por lo tanto, y el derecho a la pereza. Nos hemos dirigido de nuevo a él y nos ha atendido con la amabilidad y la seriedad que lo caracterizan y que podréis comprobar. Doy las gracias también al hijo del agobio, pues sin su gran implicación esta edición tampoco hubiera salido adelante. Y nada, bueno, también participa en la entrevista, como podréis escuchar. Y casi que no digo nada más y vamos a lo importante, a la entrevista, a la que el propio Javier nos introducirá. Sed bienvenidas y bienvenidos. Esta charla que vamos a comenzar a continuación sobre Étienne de Lavoisier sí y su discurso de la servidumbre voluntaria, la he querido titular sobre Étienne de Lavoisier sí y nuestra respiración. Y parece como que estoy mezclando dos cosas completamente heterogéneas, pero no es así. Yo he querido conscientemente poner este título porque cuando yo leo el discurso de Étienne de Lavoisier, realmente estoy en contacto con algo que es absolutamente tan imprescindible y tan irrenunciable como la respiración. De manera que el anhelo de libertad que palpita en el texto que vamos a comentar pertenece al mismo rango vital que el respirar. Por eso he elegido este título. Vale, perfecto. Gracias. Perfecto, Javier, pues si puedes introducir a nuestra audiencia ya con la entrevista propiamente dicha, ¿quién es Étienne de Lavoisier? ¿De dónde procede y un poco en qué época le tocó vivir? Bien, Étienne de Lavoisier, que es del siglo XVI, nació en 1530 y murió muy joven en 1563, que pertenecía a una familia prócer y había estudiado leyes en Orleans. Fue consejero del Parlamento bordelés. Michel Étienne de Montaigne, aquí hago un pequeño inciso porque Michel de Montaigne, conocido así, él se apellidaba realmente Michel Étienne, ¿no?, que es un apellido hebreo, porque la familia de Montaigne era de origen sefardita, de origen español. Ellos procedían de Calatayud, al parecer, y allí un abuelo de Michel fue quemado en la hoguera. Cuando el padre de Michel compra tierras, entonces en una de sus compras, pues compra la tierra y también el título honorífico, título nobiliario de Montaigne, y entonces el hijo ya pues a partir de este momento se llamó como el padre Michel de Montaigne, dejando un poco de lado el apellido hebreo, ¿no? Es muy curioso, perdón, es muy curioso que Teresa de Jesús, que era también de origen sefardita, a sus hermanos les decía que compraran tierras, porque las tierras, ya entonces dice que ya que no daban grandes beneficios, pero no obstante daban hidalguía, daban veteranía, daban un caché especial, ¿no? La familia de Montaigne hizo otro tanto, compraron tierras y entonces adquirieron, como digo, un título nobiliario. Pues bien, Michel de Montaigne nació 3 años más tarde que de Lavoisier y murió mucho más tarde. Ambos se conocieron ejerciendo el empleo de consejeros en el Parlamento bordelés, ¿no? Michel oye hablar de un tal Lavoisier que a los 18 años, luego volveremos sobre este dato, había escrito una diatriba analítica contra la sumisión a la autoridad con el título, lo digo en francés, Discours de la servitude volontaire. Posiblemente este discours fue escrito en 1548. En aquella época en que conoce este texto Montaigne, solo circulaba confidencialmente, es decir, de mano en mano. Ambos autores viven en una atmósfera renacentista en la que las corrientes reformistas, es decir, los protestantes hugonotes o calvinistas galicanos, comenzaban a poner en tela de juicio la interpretación que Roma hacía del cristianismo y su cerrado centralismo. A los protestantes calvinistas en Francia se les llamó hugonotes para distinguirlos de los otros reformados que eran luteranos, ¿no? El término hugonotes, o en francés huguenot, es un término cuyo origen es desconocido. No tengo ninguna información sobre cuál es el título o cuál es la procedencia del término. Pero vaya, en cualquier caso, cuando hablemos de hugonotes, estamos hablando de calvinistas galicanos, es decir, que pretendían erigir una iglesia al margen de la célula del Vaticano romano. A partir de 1560, nuestro Étienne de Lavoisier acompaña a Michel de l'Hospital, que era un hombre muy conocido, un político conocido, importante, un renacentista también, el cual, este Michel de l'Hospital, era partidario de la separación entre Estado e Iglesia, y la acompaña, como digo, en diversas negociaciones pacificadoras entre las congregaciones cristianas en Lid. Con este colega, con Étienne, Michel trabó una sólida amistad que le llevó a ser depositario del citado escrito del Discours y publicarlo en 1572. La publicación, luego hablaremos más tarde, tuvo sus más y sus menos y vaya, fue aplazada bastantes veces. Cuando fue publicado el texto, Étienne ya había fallecido, bueno, con 33 años, a resultas de una epidemia de disentería que la alcanzó. Precisamente murió en diciembre, murió ese mismo año, el cual en el mes de diciembre se clausuró el Concilio de Trento, que fue, por decir así, el acto oficial de la ruptura de los hermanos cristianos. Cuando Lavoisier escribe su opúsculo, ya hacía más de un lustro que se habían desencadenado las escaramuzas iconoclastas de los protestantes contra objetos de culto católicos. En 1559, tras la muerte del rey católico Enrique II, al que sucede el rey protestante Enrique IV, ambos bandos, protestantes, galicanos, es decir, hugonotes, y católicos, se organizan militarmente y se desencadenarán los enfrentamientos armados en 1562. El católico Montaigne había sido bautizado, que tenía dos hermanos protestantes, dedicó los años 80 y 81 a viajar por Europa, ya muerto su amigo, a viajar por Europa tratando de atemperar diplomáticamente los acusadísimos conflictos con que se iban encontrando. Estando en Roma, supo que había sido nombrado alcalde de Burdeos, cargo que, por cierto, con anterioridad había ocupado su abuelo, y que Michel ejerció hasta 1585, año en que la peste asoló la ciudad. Hasta 1598 no se promulgará el Edicto de Nantes, o sea que estamos en pleno furor bélico. Michel de Montaigne comienza los ensayos en 1571, pero su época de mayor producción va de 1580 a 1588, época en la que, encerrado en la torre de su castillo, elabora incansablemente estos ensayos. El castillo fue incendiado, pero la torre se conserva todavía en nuestros días intacta. Ante las enconadas guerras de religión que asolaban Francia, defendió el audaz supuesto escéptico de que la idea misma de certeza es innecesaria. Es decir, Montaigne era un escéptico que consideraba que la idea de certeza era un obstáculo y una fuente de disensiones y, en consecuencia, de guerra. Bueno, tendremos ocasión enseguida de ver cómo el discurso fue objeto de distintas interpretaciones. Vamos a ver qué nos puedes decir, qué motivación te parece que lo dirigía, con qué motivación lo escribía Lavoisier, y si era, como se ha dicho, un mero ejercicio escolar de retórica, o por contra, como lo consideraron los protestantes monarcómacos, una arenga en busca de la caída de la monarquía, o si podemos entenderlo más bien como una crítica filosófica de la dominación. En definitiva, y en relación al uso que se le dio al texto, ¿crítica de la tiranía en particular o de la dominación en general? Bueno, me haces una pregunta que debo responderla con bastante extensión. Siendo un joven erudito de gran formación greco-latina, Étienne de Lavoisier escribe una disertación filosófica y abstracta. Es importante insistir en que no es un programa político lo que escribe, sino una disertación filosófica y abstracta, ajena al tiempo, es decir, una disertación, por decir así, universal, en la que trata de analizar cómo se genera y legitima la autoridad, abordando esta temática con explicaciones inmanentes, no ilusorias, no trascendentes, es decir, no religiosas. En principio puede parecer que el motor del discurso, llevaré siempre el texto de Tiende la Voz y discurso, ¿no? El discurso, es la crítica del absolutismo. Justamente durante mucho tiempo el título del discurso fue acompañado con un subtítulo que era Contra el Uno. Pero Contra el Uno es un título que nunca empleó su autor, sino que fue añadido más tarde y tuvo fortuna. El quien añadió por su cuenta Contra Uno al título original fue el calvinista François Hotman, antiguo compañero de la Boesie durante sus estudios en Orleans. La inserción, como digo, tuvo éxito, y algún problema que es interesante desde el punto de vista histórico, bueno, es cómo el manuscrito en cuestión llegó a manos de los hugonotes, lo cual es un enigma, porque había sido depositado exclusivamente en manos de Montaigne. La verdad es que hay que decir que Montaigne, cuando tiene conocimiento de que hay un tal La Boesie que había escrito un opúsculo muy interesante, llega a sus manos, de manera que ya de una forma u otra circulaba por los ambientes cultos y eruditos de Burdeos y quizá de Orleans, ¿no? Bien, hay que tener en cuenta de todas maneras, siempre cuando nos enfrentamos a discursos hechos y que llegan a nuestras manos, no de tiempos muy muy antiguos, sino de tiempos incluso recientes, hay que tener en cuenta lo que podríamos llamar la insumisión de los discursos. Entiendo por tal expresión, insumisión de los discursos, que los escritos o textos, amén del propósito de su autor, encierran muchas virtualidades no previstas por quien lo redactó. El discurso, una vez liberado de la mano de su productor, tiene vida y eficacia propia. Uno de los casos más llamativos de esta insumisión de los discursos lo pone de manifiesto la lectura que Reinhard Schürmann hace del Sein und Zeit de Heidegger. A este influyente tratado de 1927, junto al principio Führer, justamente el principio anarquía. Gracias a la citada insumisión podemos leer provechosa y agradablemente autores como Heidegger o como Céline, de La Rochelle o nuestro Pío Baroja. Con esto pretendo decir no que la Boesie tenga un lado oscuro, autoritario y agresivo, como serán los autores citados, sino sencillamente que lo importante de un texto es su incidencia en los lectores, más allá del propósito consciente del escritor. Me estoy refiriendo obviamente a la vitalidad misma de lo escrito, no a su manipulación o deformación interesada, que es otro cantar. La lectura que hoy hacemos del discurso dista mucho, en cierto modo, de lecturas que se hicieron en tiempos pasados, y afortunadamente podemos reconquistar la radicalidad y generalidad de la meditación de la Boesie. Históricamente el tema es muy complejo. Efectivamente, la Boesie iba más allá de la mera tolerancia que su amigo mantenía, pues propugnaba una renovación a fondo del cristianismo para enmendar la fractura entre Roma y Francia y poder proceder así a la reunificación. Por ello no es de extrañar que posteriormente fuera abierto partidario de una intervención represiva de la corona contra los protestantes que rompían la unidad de los cristianos, como se aprecia en la Mémoire du Chanledi de Janvier 1562, es decir, memoria en torno al edicto de enero de 1562. En efecto, en otoño de este año, la situación religiosa y política había cambiado sustancialmente respecto a 1548, año de redacción del discurso de la Boesie. La Boesie rechaza ahora la coexistencia de las dos iglesias cristianas y propone enmendar la separación y realizar la reunificación de ambas fracciones, si bien llevando a cabo hondas transformaciones y renovaciones en la iglesia antigua, incluso en lo que se refiere al poder del monarca, del papa, de los obispos y de la liturgia. Lo que le separa de Montaigne, que era un partidario escéptico de la tolerancia hacia ambas confesiones. Montaigne, que disentía, como vemos, de su amigo sobre cómo tratar políticamente esta crisis, ya había intuido, no obstante, la carga subversiva del escrito de su amigo Etienne y había tratado, como ya hemos dicho, de restarle importancia o simplemente de ocultarlo en la medida de su capacidad. Había dicho, por ejemplo, que este escrito era un mero ejercicio retórico de un joven muchacho de 16 años, un mero estudiante que quería pues hacer un tratado, un ensayo estilístico, y quitaba la honda verdad que es el análisis de la servidumbre, análisis que conlleva un programa de liberación de la misma. Bien, la transmisión del texto tuvo un decurso muy turbulento, tanto por la voluntad del amigo Montaigne de aplazar su publicación como por las deformaciones partidistas que sufrió a partir de 1574 en manos de distintos hugonotes, que hicieron de este texto breve un instrumento político de propaganda contra determinados monarcas católicos. La manipulación del texto fue tal que llegó a ser quemado públicamente por orden del Parlamento bordelés en 1579. A esto temía Montaigne que le ocurriera. De todas formas, el análisis agudo y pormenorizado que la UESI hace de la servidumbre indica de forma inequívoca que lo que pretende es desmontar con deslumbrante agudeza este dispositivo psicosocial que forma parte esencial de las sociedades del despojamiento y la sumisión. La servidumbre es el mecanismo por el que el ser humano colabora esencial y voluntariamente con su explotación y su alienación. Como este engranaje tanático es consustancial con la sociedad escindida, todavía lo padecemos hoy, por lo que el opúsculo de la Boesie no ha perdido actualidad, sino muy al contrario, tiene una enorme vigencia. ¿Cuál es la posición de la Boesie ante el tiranicidio? Bueno, que Montaigne escribiera sobre estos extremos, sobre los extremos de los excesos de la corona, describiera mucho sobre estos excesos de la corona y tal, nos hace suponer que había sido este tema recurrente en las conversaciones entre ambos amigos, Etienne y Michel, y que ambos habían hablado largo y tendido sobre los gastos excesivos de la corona y el escándalo que esto provocaba en el pueblo, que era quien a fin de cuentas debía aportar cuanto tenía para que fueran ostensibles la liberalidad y los excesos de la corte. Es cierto que este opúsculo llegó a llevar como título, como he dicho antes, contra uno, y fue difundido como un manifiesto contra concretas formas de tiranía o de expolio de lo público por parte de la monarquía de turno. Pero la estrategia que propone la Boesie en su discurso para acabar con el tirano es no acabar con él, sino poner fin a nuestra sumisión. El tirano se extingue cuando no está arropado y sostenido por los siervos. El combate que postula la Boesie es, paradójicamente, un trabajo subjetivo e interior consistente en sofocar la tóxica pasión de la servidumbre que va siempre acompañada de la humillación propia. La propuesta de la Boesie se parece, pues, más a una terapia que a una guerra. El lenguaje del discurso, aunque nuestra lectura se efectúe hoy a partir del manifiesto de 1848 de Marx y Engels y de la lucha de clases, no apunta a la agitación revolucionaria, ya que la Boesie estaba muy lejos de conceder rango cívico y jurídico al pueblo, mero populacho en la época. O nosotros, en otras circunstancias, podemos considerar con Lamne esta fenomenología política de la génesis de la servidumbre y del poder, universalizando su alcance y liberándolo de toda concreción histórica. Montaigne trató por todos los medios de evitar que los hugonotes hicieran uso del texto de la Boesie en su beneficio, cosa que no obstante llevaron a cabo profusamente y de forma irrestricta. En cualquier caso, siempre que en Francia se produjeron movimientos antimonárquicos, se recurrió indefectiblemente al breve escrito de la Boétie, de una forma u otra, hasta 1789. No podemos olvidar que la época del discurso, 1548, está muy próxima a la del descubrimiento de América, y que aún prosigue entonces su exploración y conquista. ¿Tuvieron alguna importancia las noticias del Nuevo Mundo en la Boétie y su discurso? El primer navegante francés que llegó a tierras americanas fue al parecer Jacques Cartier, que vivió entre 1491 y 1557. Por cierto, Jacques Cartier es uno de los grandes navegantes admirados por Jules Verne, otro francés importante. Este Jacques Cartier, tras el portugués Pedro Reynel, exploró las costas orientales del actual Canadá. Cuando Étienne de la Boétie escribe su discurso, hacía ya casi 40 años que los franceses exploraban aquellos parajes transatlánticos. Pero el tema político-moral de la conquista de América por parte de los españoles no aparece en la Boétie, aunque es un tema recurrente e incluso obsesivo en su compañero Montaigne. Lo que se dice en los ensayos de Montaigne en torno al tema de la conquista se refiere casi exclusivamente a los invasores españoles y a sus sangrientas proezas en México y Perú. Es cierto que los franceses habían hecho incursiones en Brasil, pero con poco éxito, y habían tenido que, por motivos de la resistencia indígena y motivos de disensiones internas galas, habían tenido que renunciar a su pequeña conquista. De la intervención francesa en ultramar, entonces, poco se dice, ya que en este rigor no había habido, como digo, ninguna conquista. Así pues, se denuncia la demencia violenta de las órdenes de Cortés y Pizarro, su desprecio por la civilización y cultura indígenas, el engaño con que disfrazaba sus intercambios verbales y mercantiles, la carencia de toda ejemplaridad moral de los españoles, su ausencia de fraternidad e inteligencia, la tosquedad inhumana de su ambición y racismo, lo amenazante y desleal de su religión, lo desbordante de su lujuria, la insensibilidad de la que se vanagloriaban. En fin, podríamos seguir todavía mucho tiempo más, pero con esto ya basta. Lo único que adelantaban a los nativos, los conquistadores, fue en sus dispositivos militares, en sus armas y en sus caballerías fundamentalmente, y en su carencia radical de piedad. Todo ello lleva a Montaigne a celebrar la superioridad moral y social de los vencidos y diezmados. Alaba y pone como ejemplo de bondad, como ejemplo la bondad, franqueza y confianza que caracterizaba a los indios, a los que llegó a conocer en Nantes, en una visita breve que hicieron estos indígenas que iban desnudos frente a aquellos políticos renacentistas, todos ataviados con artificios increíbles. Para el autor de los Essais, el criterio de humanidad es el que funda la moral, no la religión ni el mero placer. En 1493, el Papa había editado la bula Inter Caetera, autorizando y bendiciendo la conquista territorial y humana a las tropas españolas. De aquella aventura, basándose en testimonios de primera mano, como digo, testimonio procedente de marineros, de autores como André Tevé o Jean Delery, de indígenas, diseñó una imagen de los nativos Montaigne, que contrapone constantemente a la actuación de, fundamentalmente, como digo, de los españoles, ¿no? Aunque reconoce ciertamente que los indígenas eran antropófagos y no estaban exentos de violencia y de crueldad, ¿no? El Papa, al que he hecho mención antes y que hizo la bula Inter Caetera, que entregaba prácticamente todas las tierras americanas a las tropas españolas, era un valenciano, un Borgia, era Alejandro VI, y que trazó un meridiano al oeste del cual todas las tierras descubiertas o por descubrir eran otorgadas a Isabel y Fernando. Bueno, fundamentalmente a Isabel, lo que pasa es que luego Fernando se incorpora a Aragón, a la corona de Castilla también, ¿no? ¿Qué queda para los demás, para las demás naciones navegantes? Quedan pequeños territorios, pequeñas islas, un trocito, una punta de Brasil, y es el lo que queda como consuelo a los, a, como digo, a las tropas navegantes, ¿no? A, por ejemplo, a los portugueses, que luego ya pues tomaron Brasil y le dieron su lengua y su civilización, ¿no? Pero realmente la Boesía no tiene mayor interés el escrito de la Boesía no tiene mayor interés en tratar el tema de la conquista de América. Bueno, ya veíamos, Javier, que la época de nuestro autor es un periodo en que en Francia se existía luchas muy violentas entre protestantes y católicos. ¿Qué papel jugó la obra en estas disputas concretas? Como he dicho antes, tanto Tiende la Boesía, en épocas diferentes, ¿verdad?, como Montaigne participaron en conversaciones en diversos foros en vistas a acabar con la incipiente guerra de religión. Uno y otro anteponían, con matices de importancia que hemos ya señalado, la tolerancia, el respeto mutuo en cuestiones políticas y religiosas y la valoración del ser humano por encima de las instituciones y congregaciones, lo que, como buenos humanistas renacentistas, lo que contienen las páginas del texto de Tiende la Boesía ofrece una base de enorme interés para postular el respeto del pluralismo y rechazar toda forma de violencia como estructura de convivencia, de forma que es un instrumento filosófico de enorme pertinencia frente a toda opresión, sea la que sea y en la época que sea. Pero de todas formas, la servidumbre no solo nos somete al amo, al clérigo, al príncipe, sino que nos ofrece un grave motivo, como he apuntado antes, para el autoanálisis de la aberrante sumisión gozosa del siervo que se felicita por serlo. La crítica de esta sutil pasión tanática es imprescindible para mostrar con toda crudeza el doblegamiento, despojándolo de todo disfraz y de toda ideología. Se desprende de las líneas de la Boesía que es preferible, desde el punto de vista de la lucidez y el honor, sufrir la esclavitud que felicitarse de la propia servidumbre. Bueno, y aquí contrapongo la expresión de esclavo o siervo, la contrapongo en el sentido siguiente. Para mí, un esclavo es quien está sometido violentamente, ¿no? Si yo te amenazo de matarte o te encadeno, tienes que hacer lo que yo diga y eres un esclavo. En cambio, el siervo aporta mucho por su parte. El siervo está en cierto modo contento y a veces muy ufano de ser siervo de un determinado señor. De manera que aquí no menciono los términos los términos esclavo y siervo, como lo hacen los historiadores hablando de la época grecolatina de la esclavitud, de la época medieval de servidumbre, de la época moderna del asalariado, sino que hablo de esclavo y de siervo en relación a la voluntariedad o no de la sumisión. Bueno, hemos hablado ya de Michel de Montaigne y la importancia que tiene al considerar la figura de la Boesía. Fue famosa su relación de amistad, en la que quizá puedas profundizar un poco más y con vistas especialmente al papel que el valor de la amistad juega precisamente en el discurso de la servidumbre voluntaria. Sí. La amistad entre ambos llegó a ser tan fuerte y notable que debió ser tema de comentarios chismosos entre sus conciudadanos. Una cosa que llama mucho la atención del lector de Montaigne es que cuando habla de su amigo Etienne parece un poco como ser infiel a su amistad, porque insiste sobre la fealdad física de Etienne de forma repetida y fuera de lugar, lo que me hace sospechar que habían sido acusados de relaciones homosexuales. Esto lo digo para insistir en que la amistad entre ambos era muy fuerte y muy notoria. Montaigne, despojando de todo atractivo físico a su amigo, pretendería, a mi juicio, negar todo valor a las suspicacias en este sentido. En cualquier caso, la Bouguessie era un alter ego para Montaigne. San Agustín decía que en los soliloquia el alma se escinde en dos y puede asirarse el diálogo interior. Los ensayos de Montaigne son ese diálogo interior, y la Bouguessie, ya entonces fallecido, juega el papel ideal de esta parte del alma imprescindible para el diálogo para que se tenga lugar el diálogo solitario. Los ensayos son en cierto modo el fruto de la añoranza del amigo perdido y sublimado. Hemos señalado que las diferencias de interpretación de los conflictos en los que se vieron inmersos y que hubo entre los dos amigos fueron de peso, hasta tal punto que debieron resultar decisivas en la demora de la publicación por parte de Montaigne del breve texto de la Bouguessie, y en atribuirle además a su amigo una edad menor, lo redactó a los 16 años, cuando parece más bien que fue a los 18, y atribuirle, como decimos, como hemos dicho, unos propósitos meramente literarios, retóricos. Aquel prefería anteponer una imagen de amigo, que sin duda lo fue, que poner de manifiesto las disidencias entre ambos, sobre lo que Montaigne nunca habla. Nunca habla, es decir, al menos yo nunca lo he leído. Hay una idealización de la amistad, idealización con fundamento en red, que no tiene que corresponder en todos los extremos con la realidad. Es mejor el amigo muerto, diríamos con ironía, que el amigo que es al mismo tiempo contrincante intelectual y político. Pero según las presenta Montaigne, estas almas gemelas fueron un tándem de libre pensadores en aquellos tiempos de guerras fratricidas religiosas. Lo que está documentado es que la amistad, y esto es lo decisivo, ofrecía a la Bouguessie el esquema sobre el que edificar una sociedad satisfactoria de seres libres. Frente a la temerosa conspiración de los cómplices, se erige la afectuosa compañía de los amigos. Los cómplices se temen el uno al otro, los amigos confían completamente en uno en otro. Este es, en síntesis, el proyecto político de los iguales, la amistad como médula de la sociedad. ¿Hay relación temática entre la Bouguessie y Maquiavelo, uno quizá como azote de la dominación y el otro como apologeta de la misma? Bueno, podemos contraponer ciertamente a los dos autores, pero lo decisivo es considerar a ambos como agudos analistas de la dialéctica del poder. Efectivamente, el primero desestructura la función servil y el segundo lo hace desestructura la función autoritaria. Son las dos caras de la dialéctica del señor y del siervo. Aquí no digo del señor y del esclavo, sino del señor y del siervo voluntario. El príncipe necesita del siervo, que es su gran colaborador, pero se ve amenazado por el esclavo, que no acepta las cadenas ni célula alguna. El siervo, en el sentido de la Bouguessie, interpretamos nosotros, es la negación ideológica y práctica de la lucha de clases, mientras que el esclavo es un combatiente encarnizado en esta última. El objetivo servil es protegerse preservando al patrón, mientras que el propósito del esclavo es la abolición pura del dominio. El siervo es ciego y el esclavo es lúcido. El esclavo, como Espartaco, debe combatir contra el amo enfrentándose a los siervos. Está implícito en la Bouguessie que las dialécticas del siervo y del esclavo son diferentes esencialmente, y cualquier lector percibe diáfanamente que siguen funcionando en la actualidad. Bueno, parece que con el correr de los años el escrito de la Bouguessie estuvo sujeto a una fluctuación en su recepción. Parece que tras un tiempo de casi de olvido, durante el siglo XVII, pues posteriormente volvió a reaparecer su influencia. ¿En qué circunstancias y bajo qué ánimos? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, La Fontaine, el fabulista La Fontaine, que vivió en el siglo XVII, tiene una fábula que se llama Le Loup et le Chien, el el lobo y el perro, que nos habla de la negativa de un hambriento y desvalido lobo a integrarse en una mansión a que le invitaba un dogo, en el que apareció, en el que apareció las marcas del collar al que estaba atado. Cuando el lobo hambriento y desvalido le dice al dogo: oye, ¿qué marca tienes ahí en el cuello? Le dice: bueno, eso procede del collar al que estoy atado, porque realmente yo como muy bien y estoy muy bien alimentado, muy bien cuidado, pero estoy atado, ¿no? Entonces el lobo, que ya casi estaba dispuesto a acompañar al dogo, abandona y huye al bosque, a la difícil vida del bosque. Es muy curioso que esta fábula es muy diferente a una de del vascongado Félix de Samaniego, ya este en el siglo XVIII, una fábula que se llama El lobo y el mastín, en el que Samaniego nos presenta a un perro doméstico que es apaleado severamente por los pastores por haber dejado libre a un lobo al que hizo prometer sin éxito que adoptaría una dieta vegetariana. En la fábula de Samaniego se habla de la violencia contra quien cede ante el peligro de que deja libre al lobo y no hace nada contra el peligro. En cambio, en la fábula de La Fontaine hay una alabanza de la libertad del lobo menesteroso frente al siervo dogo. De todas maneras, en los Estados Unidos la incidencia del anarquismo individualista, no de la Boesía, sino del anarquismo individualista, fue de gran peso durante el siglo XIX. Las obras de Herbert Spencer ejercieron una gran influencia, acompañada de una también grande ambigüedad. Pero creo que es en Francia, y en la línea de Fourier y de Proudhon, donde las ideas anarcoindividualistas tuvieron una gran difusión. No hay más que pensar que Armand fue el director, el fundador y el director de dos revistas, una de ellas llamada El Andeor, el hombre que está fuera de la melee del conflicto de los hombres, y el refractero, los refractarios, ¿no? Un autor de enorme interés en Francia, que ahora empieza a ser traducido al castellano, hace unos años empieza a ser traducido al castellano, y que tiene a mi juicio una enorme importancia desde el punto de vista del espíritu de la Boesía. Yo no tengo conocimiento de que conociera la Boesía ni que lo citara, pero que va un poco en el rebufo del pensamiento de la Boesía, es Georges Palant. Justamente Michel Onfray ha escrito un libro sobre él que debe ser leído por quien le interese el espíritu que anima a la Boesía. En Italia tenemos a un gran anarcoindividualista, poeta, Renzo Novatore, el cual ejerció una nota, una influencia, y también, digamos, está alimentado por el espíritu de la Boesía, si bien tampoco tengo constancia de que conociera su escrito. En concreto, sobre la influencia efectiva de la Boesía en la historia moderna y contemporánea de España, no puedo añadir gran cosa. No sé si en los Ateneos Libertarios se habló de todas estas cosas, aunque supongo, pero es una suposición meramente subjetiva, aunque supongo que sí. ¿Cuál es, por otra parte, la relación entre las ideas del discurso y las de la Ilustración, tanto respecto a, bueno, a la naturaleza humana como respecto al gobierno y la sociedad? A mi juicio, las concepciones de la Boesía fueron más lejos que las de la Ilustración en el sentido siguiente. Cuando digo la Boesía, digo el discurso de la Boesía. La Ilustración era narcisista y euroetnocéntrica. No hay más que mirar en la antropología de Kant, donde los españoles no quedamos muy bien parados, por cierto. La Ilustración tenía en gran estima tanto en su vertiente francesa, en Lumière, como en Die Aufklärung, en Alemania. La Ilustración tenía en gran estima a sus agentes, a los ilustrados, cuya función era doble. Por una parte, los ilustrados debían alcanzar Le Lumière, debían estar formados intelectualmente, debían, en una palabra, atreverse a saber. a juicio de Kant, sapere aude, atrévete a saber, era la máxima que debía orientar permanentemente al ilustrado. Pero además, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, la otra de las funciones del ilustrado era expandir su pedagogía entre gentes que aún no habían alcanzado la mayoría de edad, es decir, los pueblos no ilustrados, los pueblos, por decirlo así, primitivos, los pueblos de la minoría de edad. La ilustración, en todas sus vertientes, francesa o alemana, trató de que el europeo se liberase de la férula intelectual. Por ejemplo, tenemos la crítica de la razón pura de Kant, y también de la férula moral, tenemos la crítica de la razón práctica de Kant. Y en ese aspecto, la ilustración era la antesala del lema anarquista: ni Dieu ni maître, ni Dios ni amo. Pero el segundo tramo, el didáctico, hay que enseñar a los primitivos, a los pueblos que viven todavía en su minoría de edad, hay que enseñar a estos pueblos cuáles son la ilustración, y deben dejar, estos seres deben ser pasivos y deben dejarse enseñar y adoctrinar por la paideia ilustrada. Es decir, el tramo segundo de la ilustración se convierte rápidamente, este tramo didáctico, en la antesala del colonialismo y en su legitimación ideológica. La ilustración, por lo tanto, no culminó su tarea, sino que llegó a tergiversarla o a castrarla, por lo que tuvo que irse liberando de sí misma, como bien observaron Adorno y Horkheimer en su dialéctica de la ilustración. En la Boesía no hay esta segunda vertiente, no hay esta vertiente docente, sino que es el propio individuo el que, analizando las trampas de su subjetividad, debe alcanzar la plena libertad y entregarse a la enriquecedora convivencia. Bueno, en el cuaderno, los cuadernos de los solsticios, que son unos cuadernillos que recopilan una serie de conferencias que has animado a lo largo de ciertos años, hay un número dedicado a la Boesía, y en él se incluye un apéndice, un pequeño apéndice sobre otra obra, La desobediencia civil, de Henri David Thoreau. ¿Qué afinidades hay entre estos dos pensadores, Thoreau y la Boesía? Y por otra parte, ¿en qué otras obras o movimientos más recientes ves una continuación o una reconsideración de los cuestionamientos de la Boesía? En la edición número 12 de los cuadernos de los solsticios, de las conferencias de los solsticios, publicamos un cuaderno que afortunadamente se agotó la edición. Es decir, fue la gente le despertó mucho interés. Llevaba como título Tesis y la servidumbre es voluntaria. Pero voy a la pregunta que me acabas de realizar. Thoreau considera que la vida humana solo tiene sentido cuando el individuo libre se enfrenta a la esclavitud consentida o a la servidumbre cómplice y mantiene su conciencia, no su obediencia, como brújula y faro de su actividad. La coherencia coincide con abrazar el ideal de la autonomía individual y de las colectividades. El derecho primario, pues, es la rebelión, la insumisión, la objeción de conciencia a la complicidad que se nos propone untuosamente y engañosamente por doquier. Que el individuo es superior al Estado quiere decir que aquel, el individuo, niega abiertamente la lealtad a la tiranía y a la homogeneización. Pero a ello, el solitario de Walden añade el convencimiento práctico de la sostenibilidad, o mejor, de la espontaneidad de la naturaleza como exigencia ineludible de la no destrucción del marco que nos engendra, acoge y nutre. ¿Qué plenitud provoca leer estas palabras del diario de Thoreau? Hojas secas que confundí al principio con pájaros revolotean por el aire enfrente del acantilado. Todo ello está presente en nuestros días,

en controlar la conducta humana, en el trabajo, que es el necotium, y fuera de él, en el otium. Decía el poeta del grupo Cobra, Dotremo, duermes para un patrón. Hasta tal punto, decimos nosotros, llega la harinación que se nos inculca y exige. El buen ciudadano debe ser un buen siervo, un adicto a la servidumbre, un egoísta que coincide paradójicamente con un ente adocenado. Es muy curioso que decimos que la sociedad actual es una sociedad de individualistas, de egoístas, y habría que decir que es una sociedad de adocenados, porque hay un sentido del término individualista que es la alabanza de la espontaneidad, de la subjetividad, que debe ser mantenido. No todo individualismo es el individualismo adocenado del consumo. La industria del condicionamiento se esmera denonada y científicamente en rizar el rizo por el que el individualismo de los cómplices equivalga a la uniformización consumista. Así, el Estado manipulador y sus múltiples apéndices pretenden conseguir neutralizar el luminoso deseo de cambiar la vida. Ojalá no lo consigan nunca. Gracias. Gracias a ti, Javier, por, agradecerte infinitamente tu exposición. Esperemos que valga para incitar a la audiencia a seguir los pasos del Aguasí y a leer su discurso. No sé si quieres añadir algo más. Por nuestra parte, lo dicho, un millón de gracias y te, de otra manera, no cuelgues, que en un momento estamos contigo. Sí, bueno, de tal manera me gustaría sugerir a la gente que tiene grupos de afinidad y grupos de estudio y de reflexión que adopten el texto de la Boesí para realizar algún seminario, alguna discusión, porque realmente esto ayuda a fortalecer nuestros criterios de independencia personal y de lucha contra la opresión. Muchas gracias otra vez. Pues bien, esperemos que la gente recoja el guante. Algunos grupos de indígenas brasileños recalaron en Rouen a bordo de los numerosos barcos que surcaban el océano. Pues bien, cuando un grupo de estos indígenas visitaron en esa misma ciudad portuaria a Carlos IX, que entonces tenía 12 años, a la pregunta de qué cosas les habían sorprendido más de su estancia en Francia, contestó su jefe que las cosas que les habían aturdido eran, primera, que el rey fuera un niño y sus guardias fueran adultos, y segunda, que los desposeídos estuvieran resignados ante las desigualdades sociales, ya que les parecía extraño que esas mitades necesitadas pudieran soportar una injusticia así sin coger a los otros por el cuello o prender fuego a sus casas. Ajeno a toda religión. En el bosque gritan aves salvajes. Así recogía en los cuadernos de los solsticios el compañero Javier estas reflexiones de Montaigne, que utilizábamos hace unas semanas en la web de la radio a modo de tráiler de este programa. Esperamos que os haya gustado, al menos tanto como a nosotros, y nos despedimos hasta la semana que viene o hasta que se pueda. Salud. Libérate, aunque algo tenga que morir. Corren coches veloces que van hacia la libertad, pero yo encerrado aquí, solo los veo pasar en un mar que recuerdo remoto. Viven olas que quiero ver, y frente a los acantilados están gritando: libérate, libérate.